Hoy dentro del ámbito informativo también queremos hablarles de una nueva iniciativa que se pone en marcha por parte de la Fundación López Mariscal. Les hemos hablado en otras ocasiones de este programa del que vamos a hablarles, que bueno, pues se retoma el programa Vacaciones en Familia, del que, como decimos, vamos a ofrecerles más detalles sobre la convocatoria, sobre qué es lo que hay que hacer, quién puede optar y hasta cuándo está abierto el plazo de solicitud. Y para ello nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Esther Carrasco, como saben, colaboradora de la Fundación López Mariscal. Esther, bienvenida, buenos días. Muchas gracias y buenos días. Gracias por acompañarnos. En este caso, para hacer referencia al programa Vacaciones en Familia, si te parece, antes que nada, recordamos en qué consiste esta actuación, esta iniciativa solidaria que de nuevo se rescata por parte de la Fundación. Efectivamente, se rescata porque, como debido a la pandemia y a la crisis sanitaria, tuvimos que suspender esas vacaciones, ya que, bueno, pues no lo impedían dichas circunstancias. Y es verdad que se retoma porque esta es su tercera edición. Un programa que consiste en, bueno, pues ofertarle al ciudadano la posibilidad de que puedan pasar unos días de ocio y de descanso en un hotel, con una pensión o con un régimen de un todo incluido. Y bueno, pues su primera edición, contamos con 5 familias agraciadas las que pudieron viajar. En la segunda edición ampliaron el número de familias, de unidades familiares, y fueron ya 7. Y ahora lo retomamos esta tercera edición con 7, de nuevo otras 7 familias que podrán bueno, pues disfrutar de esas vacaciones. Recordemos que son 6 días, 6 noches y 7 días los que las familias pasan de ocio y descanso. Habitualmente viene el hotel elegido, seleccionado para que puedan disfrutar de esas vacaciones, es un hotel de la Costa de la Luz, no lo queremos excesivamente lejos de nuestra localidad. Y bueno, tienen que solicitarlo en primer lugar, es decir, hay que echar una inscripción para poder participar en el programa. Y hay una comisión, que es la que selecciona a las familias que participarán en un sorteo. Y una vez que esa comisión ha seleccionado a las familias que participan en el sorteo, pues se realiza el sorteo y de ese sorteo se saca tanto la lista de premiados como la lista de reserva. Así que, bueno, no es complicado, solamente hay que tener ganas de pasarlo bien. Muy bien, Esther. ¿Quién podría, por ejemplo, acceder a lo que es este programa? Bueno, pues las vacaciones, el programa está destinado fundamentalmente a aquellas personas que, bueno, pues que no han podido ir nunca de vacaciones. Es verdad que nosotros no llevamos ningún control sobre si han estado o no han estado en ningún sitio, pero bueno, como toda la ayuda social va destinado pues a personas un poco más desfavorecidas económicamente. Sí que es verdad que lo único que se pone en las bases es que si la persona ha sido agraciada o premiada en las ediciones anteriores, no puede volver a participar, porque la intencionalidad es que puedan disfrutar de este programa en distintas ediciones, cuanto mayor número de personas, pues mejor. Y lo único que tienen que hacer aquellas personas que deseen participar es descargar la solicitud desde la Fundación López Mariscal, desde la página web de la Fundación, o bien pueden acercarse a la Fundación López Mariscal para recoger dicha solicitud. Consiste en una doble documentación. Por un lado tenemos un acuerdo de que quieren participar en el programa y están de acuerdo con todos los, bueno, pues todos los ítems que le proponemos, porque claro, nos tienen que facilitar algunos de sus datos, tienen que dar esa confirmación de que bueno, de que podemos custodiarle esos datos, ¿no? Son información sensible y en ese sentido tenemos que custodiar la información por la ley de privacidad. Y por otra parte hay un cuestionario que, bueno, que también tienen que cumplimentar con esa información que le solicitamos a la familia. Evidentemente, personas que tengan en su núcleo familiar algún miembro o discapacitado o alguna persona con una enfermedad crónica, tiene que aportar la documentación necesaria que justifique la incapacidad que están escribiendo en la solicitud, deben acreditarla y bueno, y posiblemente pues ese tipo de personas evidentemente tienen más posibilidades de que la comisión, la comisión, siempre digo la comisión porque nosotros no participamos en el proceso de selección, la comisión seleccione, bueno, pues a esas personas pues, que presentan mayores dificultades, no solamente económicas, como también por causas de que tengan o bien a una persona enferma o por alguna causa, por ejemplo, que tengan alguna persona con alguna discapacidad. La comisión suele elegir a esa familia para que participen en el sorteo antes que a otra, ¿vale? La comisión, como bien digo, está formada por representantes de las diferentes asociaciones de nuestra localidad. Y además está formada por algún miembro de los servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Ellos son los encargados de revisar todas las solicitudes y proponer esas 15 familias que participan en el sorteo. Y luego ya ante notario, ante la notaria de Ubrique, doña Ana Salguero, se efectúa públicamente el sorteo para sacar las 7 familias que gozarán de las vacaciones. Y el resto de familias, por el mismo orden del sorteo, son las personas que estarán en lista de reserva. Pues todo, como podemos comprobar, perfectamente planificado. Ya existe, además, la experiencia de esas dos ediciones anteriores. Hay que decir que el plazo está abierto, queda abierto desde ya hasta el día 15 de julio. Y que además se pueden retirar las solicitudes tanto en la propia fundación como en distintas asociaciones ubriqueñas colaboradoras, ¿verdad? Sí, sí, porque bueno, la fundación vamos a hacer llegar a las asociaciones estas solicitudes, que como bien he dicho, la podemos retirar o bien en la sede de la fundación o bien descargándola desde la propia web. Dejaremos también en estas asociaciones también las bases de este concurso, porque en definitiva es una especie de concurso. Participan para poder ver si son premiados o no son premiados. Y dejaremos también ese anexo que tienen que rellenar con la información que se les solicita. Hasta el día 15 aproximadamente, bueno, el día 15 será el último día en el que se pueda entregar la documentación. La documentación hay que entregarla en la Fundación López Mariscal en horario de mañana. Será hasta el 15 de julio y la semana siguiente, pues una vez que se reúna la comisión, se le comunicará a las familias quiénes son las agraciadas, las 15 unidades familiares seleccionadas para que uno de los miembros de esa unidad familiar pueda asistir al salón de actos de la fundación y presenciar el sorteo ante notario. Y el sorteo posiblemente se realizará, digo posiblemente porque, bueno, queremos ir viendo también la aceptación que está teniendo el programa entre los ciudadanos de Ubrique. Entonces, bueno, pues una vez que nosotros veamos la participación que hay, o bien el sorteo se realiza a finales de julio, o bien el sorteo se realizará a primeros de septiembre. ¿Y por qué esas dos posibles fechas? Bueno, pues porque todavía no está decidido, también estamos esperando un poco a ver la disposición de las personas que lo solicitan, estamos un poco indecisos en fijar el periodo de vacaciones. Esas 6 noches y 7 días, todavía no sabemos si se llevará a cabo el programa a finales de agosto o a mediados de agosto, o bien dejarlo para esos días posteriores al día de la festividad de nuestra localidad, de la patrona de Nuestra Señora de los Remedios, y dejarlo pues entre lo que es la festividad de la Virgen y el inicio de la Feria de Ubrique. Así que, bueno, todavía está un poco por decidir. Nosotros lo que queremos, la Fundación lo que desea es que las personas puedan disfrutar de esas vacaciones y, por tanto, intentamos un poco también hacer un pequeño sondeo entre esas personas que quieren participar en el programa. No tiene sentido lanzar un programa si vemos que no tiene la aceptación que verdaderamente requieren. Es decir, si no es acogido con una buena aceptación porque las personas no pueden disfrutar del premio, pues intentamos un poco amoldarnos a un poco a todo para que el programa tenga éxito. Entonces, de ahí que el calendario definitivamente no esté cerrado. Vamos a hacer un primer sondeo y lo que sí fijaremos posteriormente será, bueno, pues esos días de vacaciones. Pero, en definitiva, aquella persona que quiera participar con su familia sí tiene hasta el 15 de julio para entregar la solicitud. Pues además, a través de la web, como nos decía Esther, pues están todos los datos que hay que aportar, se puede descargar la solicitud y si no, como hemos indicado, en la propia sede de la Fundación y en las distintas entidades, asociaciones colaboradoras. La verdad es que una iniciativa siempre importante desde que se puso en marcha, pero más aún si cabe un año como este, ¿no? Digo, por la subida de precios en todos los sentidos, también dentro de lo que es el sector turístico, se hace más prohibitivo incluso para todos en general, bueno, pues una grandísima oportunidad, ¿verdad? Así es, porque además es cierto que poder disfrutar de estas vacaciones es costoso económicamente para una familia y por no solamente por la subida de precios, sino porque la zona costera en el mes de agosto, en el mes de septiembre, que sigue siendo temporada alta, pues los precios son muchísimo más elevados. Pero la Fundación ha decidido llevar a cabo el programa, ya que muchas personas las que nos preguntan ¿y cuándo vuelve? ¿Y cuándo vuelve este programa? ¿Y cuándo vuelve ese otro? Entonces, pues definitivamente la Fundación considera que es un programa que tiene muchísima aceptación entre los ubriqueños y que por tanto hay que apostar por ese tipo de ayudas y acciones que lo que hacen es, bueno, pues conseguir esa felicidad. Es que es muy duro, ¿no?, pasar todo el verano en Ubrique, mucho calor que está haciendo, ¿verdad?, o que nos va a hacer. Es duro pasar todo el verano en Ubrique y tenemos que pensar que hay muchas familias que no han podido disfrutar nunca de unas vacaciones de estas características. Así que, bueno, pues, como nos preguntan, ¿tiene esa aceptación? Y, en definitiva, ¿hace feliz al presidente de la Fundación? Porque si ve a la gente contenta, él también lo está, pues es quien decide que se vuelva a llevar a cabo pues esta tercera edición, independientemente del coste que pueda suponer el programa. Pues se retoma este programa de vacaciones, igual que comentamos también, ¿no?, meses atrás, cómo se retomaba con unas características más específicas este año, lo que es el programa de becas, o también... bueno, pues ya se está planificando el proyecto educativo Advance para el próximo curso y de hecho también está abierto el plazo para tanto para ese curso próximo como para lo que será el programa de verano, ¿no? Así que se han ido retomando o dando continuidad, porque en muchos casos ni siquiera la pandemia lo llegó a paralizar estas iniciativas. Así es, ni siquiera la pandemia llegó a frenar esto. Bueno, cuando el gobierno cerró las academias, las escuelas, pues tuvimos que parar definitivamente con el programa Advance y lo retomamos en el momento en que se le dio luz verde a este tipo de actividades. Es verdad que la Fundación no ha parado nunca de llevar una acción tras otra para ayudar a los ciudadanos de nuestra localidad y, bueno, son programas que en cierta medida han tenido su continuidad. Con respecto al programa Advance, el programa educativo de verano, durante todo este mes de junio, lo que nos queda ya, estamos a 16, prácticamente medio mes, se puede solicitar la participación en dicho programa. Y con respecto al programa de becas, hemos tenido que cambiar, como hemos ido comentando en otras entrevistas, hemos cambiado el formato y en lugar de viajar hasta el extranjero, la inmersión lingüística se ha hecho online, es decir, los alumnos becados han recibido un curso intensivo de inglés y el día 2 de julio comienzan ya las primeras personas a examinarse. Estas personas han recibido un curso intensivo, una hora y media de inglés de lunes a jueves y ahora durante el mes de julio empiezan a examinarse en Jerez de la Frontera. Los del B2 empiezan ya el día 2 de julio y los del C1 terminan el 30 de julio. O sea que tenemos prácticamente todo el mes de julio muy activa la Fundación entre los becados, programas de verano también. Verano, el sorteo de las vacaciones, es decir, la Fundación López Mariscal continuamente está en activo y, bueno, no todo sale a la luz, como siempre digo, pero la actividad siempre, siempre, siempre es continua. Pues enhorabuena, desde luego, porque bueno, pocos municipios pueden contar afortunadamente con entidades, fundaciones, como es el caso de la Fundación López Mariscal, que lo estamos comprobando, como ponen en marcha distintas iniciativas de ámbito educativo, solidario, bueno, a lo largo de todo el año, incluso como estamos viendo en estos meses de verano. Bueno, pues Esther, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas informado como siempre. De todas formas, si te parece, antes de que termine el plazo, hacemos un recordatorio para que nadie se quede fuera, que no sea por información, que no sea por que no le lleguen lo que son estas iniciativas que ponéis en marcha. Exacto. Recordad que todavía sigue abierto el plazo para solicitar el programa Advance y para solicitar el programa de educativo de verano. El Advance, recordemos que es unas clases de apoyo que se llevan a cabo por las tardes y es durante el curso escolar. El programa educativo de verano es un programa con una metodología diferente, son un refuerzo de las áreas instrumentales, el inglés, las matemáticas y la lengua española, y también se solicita hasta finales de junio. El de verano se desarrolla en el mes de julio, el ASVAM durante el curso escolar 22-23. Luego tenemos hasta el 15 de julio, se puede solicitar el programa, la participación en el programa Vacaciones en Familia. Pueden recoger la solicitud o bien en la Fundación López Mariscal, o bien descargar toda la información desde la página web, o bien nosotros haremos llegar a lo largo de esta semana, que ya nos quedan poquitos días, a las diferentes asociaciones que participan, la documentación que necesitan. Asociaciones que, como hemos dicho, forman parte de esta comisión que seleccionará a 15 familias que no hayan disfrutado de este premio. Esas 15 familias, recordemos que entrarán en un sorteo ante notario. El sorteo será público finales de julio o primeros de septiembre y las vacaciones todavía están por definir esa fecha. Así que tenemos dos plazos inminentes que se cierran los programas y luego todo el mes de julio tres fechas fijadas para hacer los exámenes de aquellos chicos que consiguieron la beca para sacarse una titulación en B1, en B2 y en C1. O sea que hasta el 30 de julio la fundación tiene una actividad, bueno, pues bastante intensa. Bastante intensa esa actividad. Recordemos, por cierto, la Asociación Ubriqueña colaboradora en ese programa de vacaciones. Son Vamos Juntos Ubrique, Por Ellos, uh-huh. El Curtido y Ubrique Dame Tu Mano, ¿verdad? Efectivamente, uh-huh. Sí. Bueno, pues. Vamos, y la comisión puede estar abierta, por supuesto, servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique, pero la comisión puede estar abierta a cualquier otro miembro de alguna asociación que desee participar. O sea, la fundación en ese sentido es bastante objetiva y bastante clara y, por supuesto, le abre sus puertas a todos aquellos que lo soliciten. Así que si hay alguna asociación que quiera formar parte de esa comisión, será también invitada. Aprovecho vuestro micrófono para hacerlo público. Muy bien, pues nos vamos a quedar con ese resumen, además de las distintas iniciativas en marcha por parte de la Fundación López Mariscal, y aunque hoy sobre todo queríamos centrar la atención especialmente en el programa Vacaciones en Familia, que se vuelve a retomar con la apertura del plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 15 de julio. Pues Esther Carrasco, agradecerte como siempre, por supuesto, estos minutos y seguimos en contacto, si te parece. Estupendo. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por difundir nuestra labor. Gracias, Esther. Un saludo. Gracias.